Hola, hola, hola, bienvenidos. Soy Sauce Receta, que como de costumbre les da la bienvenida a una nueva emisión de Poco Común. Este es el podcast de corta duración, de mucho contenido geek, y este es el episodio 121, así que comenzamos. Y bueno, en este episodio, pues hablaré de un tema de anime. Bueno, de anime en general, de títulos de anime, porque pues hablaré más que nada de pues de las series, de entre todas las series que he visto de anime, y eso basándome un poco en lo que tengo registrado en MyAnimeList, que digo, creo que no tengo ahí todos los animes que he visto, pero al menos tengo la gran mayoría de lo que he visto. Pues ahí más o menos de ahí, de lo que yo he calificado ahí, voy a hablar. Y pues bueno, empezando con la serie que prácticamente es así, he llegado a odiarla. No solo no me agrada, sino que la odio. Y es la serie de Magikano. Esa serie que a final de cuentas no fue muy famosa, no fue muy popular. Tuvo su reconocimiento, su fama en su época en la que salió. Pero pues es esa serie es que a final de cuentas fue tan mala que ha caído en el olvido. Y bueno, esta serie es sobre como que mezclaron un poco de chicas mágicas, brujas, y pero a final de cuentas esta serie es prácticamente harem de un tipo que pues termina viviendo con una bruja que aparece en nuestro mundo para proteger la magia y de alguna manera pues típico ella la protagonista y sus dos hermanas pues están a la tras del chico protagonista de esta serie y que tiene pues alguna habilidad o característica especial que le da cierta importancia en cuanto a la magia y al mundo de la magia. Pero ¿por qué detesto tanto esta serie? Porque esta serie en general lo peor que pudieron hacer es que todos los personajes tuvieran una personalidad retorcida y prácticamente odiosa. El tipo, pues es el típico sujeto de serie harem que no tiene ninguna cualidad, un tipo muy genérico y desechable que que pues no hace nada para destacar y pues le caen prácticamente las chicas del cielo sin ningún esfuerzo y sin hacer nada. Pero aparte de que eso hace bastante molesto a muchos de los protagonistas en las series harem, encima de esto, pues el tipo se arrastra y se humilla por la protagonista, que lo trata prácticamente como basura. Ella y después todas las otras personajes al protagonista lo tratan como basura, o sea, no hay ni la más mínima consideración ni aprecio por el protagonista y prácticamente como que las chicas obviamente sin ser cierto momentos así medio sexys, medio eróticos, pero todo termina siempre siendo que al tipo siempre lo terminan humillando todos, todos. Y la chica protagonista, que se supone que normalmente en una serie de harem sería por la que uno estaría, pues así que apoyando y buscando y esperando que fuera, pues, la que terminara siendo pareja oficial del protagonista, pues es incluso el personaje más odioso, porque es un personaje que pues, como dije, tiene una personalidad muy retorcida, y no solo con el protagonista lo maltrata y humilla, sino que hay una relación de odio y de enemistad con la mayoría de los personajes alrededor de ella. Entonces, esta serie terminas odiando a todos los personajes porque no tiene ningún atributo que los redima. Entonces, de hecho, yo ni siquiera pude soportar terminar de ver la serie. Me quedé como en el episodio 10 o algo así. Y ya dije, ya la goma, ya no quiero seguir soportando y seguir viendo esta porquería de serie. Y nada más así como que le di play a los otros episodios y así nada más vi salteado qué pasaba, ya nada más para no quedarme con la duda. Y pues sí, todo se ve que todo terminaba pues de forma bastante mediocre en esa serie. Entonces, pues es una serie que la verdad detesto bastante. ¿Qué otra serie así? Porque hay series que he calificado bajo, pero que no detesto, simplemente las califico así porque hay algo que no me agrada de la historia o porque son simplemente series mediocres. Tal vez una que me molesta un poco, pero más que nada se me hace mediocre, es la de To Girls 2. La de Remember My Memories. ¿Por qué? Porque aquí, o sea, To Girls, la primera, obviamente esta está basada en una novela visual. Entonces, pues es la típica historia romántica y el tipo que sale con su amiga de la infancia y pues todas las otras chicas que va conociendo en el camino, que pues dentro del juego serían pues todas las potenciales pretendientes del protagonista. Y de alguna manera, aunque la historia no es muy interesante ni muy compleja en la primera temporada de To Heart, al menos eran personajes que te agradaban, que había cierta empatía por muchos de estos personajes. Y el protagonista como que pues servía para sentirse un poco identificado con él. Y pues todo de alguna manera era agradable en la primera temporada. Pero en la segunda temporada retorcieron demasiado las cosas y metieron un personaje que pues es como que más sexy, más atrevido. Una chica que anda tras del protagonista, pero el protagonista, en vez de ser un personaje un tanto más amigable, amable, se convierte en un personaje que empieza a ser un tanto odioso y que empieza a hacer cosas que pues más bien empieza a hacerlo odioso. O sea, un personaje que podría más o menos ser agradable termina siendo odioso al cambiar su personalidad ya para la segunda temporada. Entonces echaron a perder mucho de lo que tenían con To Heart, el original, al sacar las siguientes temporadas. Y por mucho que tuvieran las mismas chicas pues lindas de la temporada anterior, la bronca es que también el diseño de personajes, por actualizarlo, lo rompieron un poco. Está como que más burdo el diseño de personajes, más genérico. Entonces, también muchos personajes que en un momento se veían pues atractivos, bonitos y todo eso, terminaron siendo personajes bastante fastidiosos. No, digo fastidiosos, no, bastante feos visualmente, bastante genéricos. Otra serie que también detesté en sobremedida fue la Mamoru, y creo que esto tiene mucho en común con la serie de Magikano, otra serie, esta Mamoru, otra serie harem, donde el protagonista igual tiene alguna cualidad especial que le da cierto poder mágico especial. Pues resulta que el protagonista, en este caso, pues meten ya más el asunto sexual, porque no tiene en general magia, o tiene magia tan limitada que si llega a usarla, se supone que tiene magia muy poderosa, pero nada la puedes una vez usar una vez. ¿Por qué? Porque si la usa, o una cantidad limitada de veces puede usar magia, porque si la usa demasiadas veces, termina muriendo, termina destruyéndose a sí mismo. Pero la gran cualidad que se supone tiene el protagonista de esta serie es que, debido a su gran poder mágico, pues tiene potencial de engendrar a un gran mago al tener un hijo. Entonces, pues ahí es el pretexto para que armen todo el harem de esta serie, y las chicas van detrás de él simplemente para que las embarace y pues alguna de ellas tenga un hijo que sea pues un mago legendario. Todo esto se desarrolla en una academia de magia. Pero bueno, ¿qué es lo que la hace odiosa es o fastidiosa esta serie? Y creo que es una serie que por consenso general muchos también la detestaron. Pues resulta que pues en un principio pues tú veías una historia típica harem, perdón, típica harem, donde pues el típico chico que pues no destaca, no es la gran cosa, y que le caen chicas de cualquier lado. Bueno, eso es muy típico. Pero lo malo es que, por un lado, las protagonistas más o menos sí tienen cierta, desarrollan con el tiempo cierta empatía por el protagonista, pero a final de cuentas lo que más las mueve es el interés de la fama y la reputación que les va a dar este chico. Y pues se ve todo el tiempo que nada más están tras de él por eso. No tienen ningún interés en su bienestar, ni en su, ni en qué quiere él. Y lo peor es que, y bueno, tiene la típica amiga de la infancia, que más o menos es la que tiene cierta empatía con el protagonista. Pero lo malo es que, como a mitad de la serie, el chico, el protagonista, termina usando o agotando su magia, y eso provoca que muera. Y tú dices, ah, chirriones hoy, qué giro de historia y todo eso. Pues no, resulta que continúa la historia con el protagonista ya como fantasma. Y así pasan varios episodios donde él es un fantasma. Y donde, o sea, los demás sí lo ven, pero simplemente pues no puede interactuar con los demás por ser fantasma. Y pues nada más ya nada más es de que en algún punto de la historia pues encuentre una solución para que el protagonista reviva. Pero tal vez de por sí, la forma en que muere es bastante ridícula, patética, y aparte pues las protagonistas ni siquiera tienen mucho remordimiento sobre la muerte del protagonista. O sea, como que es cualquier cosa que haya muerto el protagonista y tú te quedas, no manchen. Y aparte, la mayoría de los estudiantes en esa escuela son gente bastante fastidiosa, bastante molesta, que se ven que se aprovechan todo el tiempo del protagonista, que lo sobajan, lo humillan o lo utilizan a su conveniencia. O sea, otra de esas series donde los personajes terminan actuando de tales formas que la verdad se vuelve odioso ver a los demás personajes interactuar. Y pues el protagonista tampoco hace mucho por defenderse o por hacerse valer. Entonces también como que dices, ah, pues mátenlo. O sea, ya llega un punto donde no te importa, no te interesa. Y pues es otra de esas series así, bastante fastidiosas. De hecho, algo en común de muchas series que no me agradan son que muchas de ellas son harem. Y creo que en ese género, harem fue donde han sacado muchas de las peores historias. Porque pues como que quieren seguir la misma fórmula una y otra y otra y otra y otra vez de cómo desarrollar la historia, de qué tipo de personajes meter y todo eso. Pero en vez de hacer personajes pues que tengan alguna cualidad que los haga divertidos o interesantes, los simplifican y los hacen todo un cliché y estereotipo. Y muchas veces incluso terminan siendo personajes que se vuelven odiosos. Y bueno, pues... ay, perdón. Pues muchos de estos personajes... siempre hay forma de que hagas un personaje divertido, gracioso, sin tener que desarrollarlo demasiado, de forma demasiado complicada. Pero muchas de estas series han abusado de usar una misma fórmula. Bueno, y por eso hay series como Core wa Zombie Deska o Bakatotes, no me acuerdo qué más era, que la verdad también no me agrada mucho. Ah, y también incluyo ahí la de Ballo, que esa salió en el 2019, creo que fue. Porque en un principio tú esperarías que al menos el protagonista pues tuviera cierta empatía por su situación, de que el tipo tiene apariencia así bien intimidante, que se ve como un demonio, un monstruo, dicen mucho. Y termina siendo un personaje que todo el tiempo siente lástima por sí, de que no, de que yo no puedo, de que quién sabe qué. Y todo el tiempo están prácticamente arrastrándolo las protagonistas para que haga las cosas. O sea, desespera el protagonista porque pues por sí solo no se mueve, no hace nada. Y nada más quiere volver a su típica rutina de que, ah, yo nada más me dedico a los estudios y no hago nada más. O sea, y hay muchas situaciones donde pues se corren de peligro la vida de muchos de los personajes. Entonces, pues dices, ese personaje, ¿por qué está ahí? ¿Por qué existe? O sea, termina siendo bastante frustrante ver cómo se aparece en esta serie. Una serie cambiando a otra serie. Una serie que me ha, creo que las, bueno, hablaré de dos series de chicas mágicas que me molestan, que no me agradan por diferentes razones. Primero hablaré de la más vieja, que es Wedding Peach, Wedding Peach nunca me ha agradado. ¿Por qué? Porque es un obvio copia e imitación de Sailor Moon. Copiaron toda la fórmula de cómo fue la primera temporada de Sailor Moon y los primeros episodios de Sailor Moon, y de ahí armaron su propia serie de los creadores de Wedding Peach. Crearon un equipo de tres chicas como protagonistas que pelean contra demonios o contra monstruos y se transforman. En este caso, les dieron trajes en vez de sailor, o sea, de marineras, les dieron trajes de boda, vestidos de boda, como sus trajes de transformación. Y después, encima de eso, les dan una transformación donde son trajes de boda de batalla. Y los monstruos son más, los enemigos en general son bastante ridículos. O sea, en Sailor Moon sí, obviamente había varios monstruos ridículos, pero de alguna manera había cierto desarrollo en cada episodio de la historia, ciertas circunstancias, y los personajes eran graciosos y divertidos, y eso te divertía mucho, a pesar de que pues la primera versión de Sailor Moon, que la que está inspirada en Wedding Peach, pues obviamente cambió muchas cosas con respecto al manga, pero aún así seguía siendo divertida. Pero Wedding Peach pues termina viéndose limitada precisamente por esa situación de que es una imitación, una vil copia de Sailor Moon. O sea, por cualquier lado que lo veas, es una copia de Sailor Moon. Si acaso lo que metieron un poco más es la historia romántica de cada una de las personajes, y como cada protagonista tiene un chico tras el que está enamorada, a diferencia de la serie Sailor Moon, que prácticamente los primeros episodios pues él nada más había, pues en general era Tuxedo Mask tras la que estaban interesadas Usagi y Rei, y después pues también había uno que otro personaje que también está interesado. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el chico este que tiene los arcades del centro arcade, que también obviamente estaban, de alguna manera se llegaron a enamorar en algún momento de él, pero pues, o sea, era más situacional y más como un pretexto para hacer una historia un tanto chistosa, cómica. Y los enemigos, de alguna manera, como que se veía que representaba más amenaza en Sailor Moon, a diferencia de Wedding Peach, que prácticamente eran muy ridículos. Y sobre todo los poderes y todo lo que era el tema de vestido de bodas, como que se sentía muy forzado, como lo insertaron en Wedding Peach. Entonces, pues, no, o sea, sentí que esta serie fue demasiado forzada, como la hicieron, como la desarrollaron. Y bueno, y otra serie de chicas mágicas que la que también he de mencionar, que me molesta bastante, es la de que hasta el título lo anuncia con bombo y platillo: Mahou Shoujo Lyrical Nanoha. Esta serie que a muchos les gustó, pero sobre todo les gustó a los que no eran aficionados a las series de chicas mágicas, y que muchos de ellos dijeron: ah, esta serie de chicas mágicas sí es buena a comparación de las otras. Pero Es que tiene su razón de ser, de por qué les gustó a ese público que normalmente no les gustaba la serie de Chicas Mágicas. Y es que la serie de Nena Hoja en sí estaba disfrazada. Te pusieron como una presentación tipo Chicas Mágicas, pero en realidad nada más era la temática de la serie en sí. La serie no era de Chicas Mágicas como tal. ¿Por qué? Porque sí se transformaban y todo el rollo, pero ¿cuál era el desarrollo de la historia? Más que nada eran batallas, combates, pues con armas de fuego o de rayos, o combates físicos. O sea, no eran hechizos o magia como tal. Y las chicas en sí, pues nada más les daban el aspecto para que dieran la apariencia de que eran chicas mágicas, pero nada más superficialmente eran serie de chicas mágicas, y en sí era una serie shonen disfrazada de serie de chicas mágicas, porque tenía más bien el desarrollo de historia y la acción que verías en una serie shonen. Entonces es una serie de chicas mágicas o una serie shonen disfrazada como serie de chicas mágicas. Y esto, pues siento que engañaron a mucha gente haciendo pensar que así es el estilo pues más convencional o más conocido de las series de chicas mágicas. Que a diferencia de, por ejemplo, Madoka Magica, aunque rompió con todo lo que normalmente sería una serie de chicas mágicas, pero al menos dio un buen contexto y un buen desarrollo de historia que justificara el que rompiera pues con el formato de las series de chicas mágicas. Pero en este caso, pues fue obvio que nada más aprovecharon el atractivo visual que tienen las series de chicas mágicas para hacer una serie de shonen que jalara al público de los aficionados de las chicas mágicas y al mismo tiempo pues el público masculino que les gusta las series de acción. Entonces pues es un vil engaño la serie de Madoka Mágica. Digo Madoka, perdón, la de Lírica la Hoja. Sí, siento que fue un video engaño. Y tanto así que cuando sacaron ya la segunda temporada de esa serie, pues ya prácticamente mucha gente se sacó de onda, porque pues ya mostró su verdadera naturaleza de lo que originalmente, cuál era la intención de la serie, que era una serie shonen, porque en sí ya no había tanto el elemento de chicas mágicas, ya era más como ciencia ficción, y aparte pues ya siendo adultas, pues les dieron apariencia más sexy, más ecchi. Entonces fue bastante obvio, porque de alguna manera siempre estuvo el elemento ecchi en esa serie, pero estuvo un poco más enmascarado. Por ejemplo, yo me fijé en cómo eran las transformaciones en Lírica la Hoja y se me hacía bastante sospechoso la forma en que presentaba la transformación, de cómo les quitaban poco a poco la ropa, que primero en la transformación les quitaban la ropa de encima, aparecían en ropa interior y luego ya aparecían desnudas y ya se completaba la transformación. O sea, ¿por qué tanto detalle en la visualización de las chicas cuando se transformaban? Era obvio que era fanservice toda esa forma de hacer la transformación, porque si bien hay desnudos en muchas transformaciones de chicas mágicas, de alguna manera están bajados de tono al mostrar más bien la silueta de las chicas, o sea, no muestran detalles de cuerpo de las chicas cuando se transforman. Incluso me remonto desde mí como para acá. O sea, esta serie, con toda la intención, metió fanservice dentro de la transformación de las chicas mágicas. Un fanservice mucho más intencionado. Y bueno, nada más para mencionarles esas series que de chicas mágicas que la verdad sí me molestaron por varios. Ya nada más para cerrar este podcast, pues mencionar dos series que sí me molestaron de Isekai, que no me agradaron para nada. Por un lado, está el de, ¿cómo se llamaba esta? Se me fue el nombre del smartphone, no sé qué. Del chico este que aparece en otro mundo y que aparece ya con su smartphone. Que simplemente, ahorita les averiguo bien el título de la serie, porque creo que es un consenso que a la mayoría no les agrada esa serie. Pues porque, o sea, de por sí, normalmente las series si se caen, meten un poco este elemento como que de que en muchas de estas series que el personaje, el protagonista, aparece en el otro mundo, ya con poderes superiores al promedio de la gente de ese mundo, y obviamente pues eso le facilita la vida y prácticamente van a resolver los problemas del mundo y se convierten de forma automática en los héroes y en los salvadores del mundo, o al menos terminan los protagonistas siendo, pues teniendo una vida más conveniente y confortable en ese nuevo mundo. Pero la serie esta, Isekai wa Smartphone to Tomo ni, o En otro mundo con mi smartphone, pues con el pretexto de que el protagonista se portó muy bien en nuestro mundo, lo reencarnan con todas las ventajas de nuevo mundo, pero para facilitarle aún más las cosas, pues lo introducen al nuevo mundo con un smartphone que tiene todo tipo de aplicaciones que pues le sirven para navegar en ese mundo, para invocar hechizos, construir cosas, GPS, todo el rollo funcional en un mundo medieval y que prácticamente con dar tocar alguna aplicación puedes destruir ejércitos, construir castillos, teletransportarse y demás cosas. Ahí ver un mapa de donde ve los enemigos, los aliados y o sea, prácticamente con su smartphone soluciona todo. Y el tipo prácticamente no se esfuerza por nada, nada más de repente no se llega a algún lugar y dicen, ah, tenemos tal problema con tal enemigo, o ah, están enfermos tales en nuestra población. Nada más, pum, pum, pum, busco aplicación, pic, destruyo enemigos y ya, solucionado todo. Tú te quedas, no manches, eso está demasiado roto, tan roto que la propia historia pues termina volviéndose tediosa y tú dices, ¿cuál es la motivación de seguir viendo una serie donde el protagonista nunca va a esforzarse por nada, no necesita nada? y no tiene ni siquiera una motivación para superarse como persona. O sea, todo lo tiene resuelto. Entonces, como que eso no solo rompe el equilibrio de poder en ese mundo, sino que rompe incluso con la propia desarrollo de la historia, e incluso muchas de las chicas que termina siguiendo al personaje, pues se convierten en típicas personajes de harem, donde por ninguna razón aparente, ningún atributo suficientemente interesante, deberían de seguir al protagonista, y sobre todo que no sé, terminas no sintiendo empatía por el protagonista, porque dices, está tan fuera de proporción y de realidad o de cierta empatía de que veas que el personaje se esfuerce, que dices, no me interesa. O sea, ya tiene todo solucionado. ¿Por qué me interesaría seguir viendo qué más va a hacer si siempre todo va a seguir solucionándose igual? Otra serie Isekai, de la que también voy a hablar, pues malas cosas, es de Isekai Cheat Magician. De hecho, ya había mencionado de esta serie antes. Una serie donde de título ya está dicho. O sea, que y el protagonista constantemente lo menciona, que tiene tanto poder mágico que prácticamente siente que está haciendo trampa en el juego o en el mundo en este caso. Y pues sí, porque, o sea, sí lo vuelve muy poderoso y medio se ve que tienen batallas acá que se vuelven complicadas, pero al final de cuentas todo termina siempre solucionado de forma muy simple. Pero lo peor de esta serie es que introduce muchos personajes que se supone deberían importante, deberían interesarte, y desarrolla más o menos un drama y intriga política y una historia romántica con la amiga de la infancia de este protagonista, pero la verdad son personajes tan planos y tan sin chiste que dices, no me interesa qué le pase al protagonista, ni qué chica se quede con él, ni nada de eso. La chica, su amiga de la infancia, no se ve pues algo que la haga resaltar, que la haga pues atractiva, que la haga ser un personaje interesante y por el cual pues dirías, ah, el tipo se sacó la lotería con esta chica. Y el diseño de personajes es tan genérico, siento que es tan genérico, que no se me hacen la gran cosa la mayoría de las chicas que aparecen en esta serie. Y en sí, el pseudo drama que meten en la serie, por ejemplo, cuando se muere un personaje que en un momento fue enemigo y que se redimió y todo el rollo, como que tú, o sea, te sientes tan forzado y tan predecible la forma en cómo muere este personaje, y además de que no lo saben desarrollar bien, que no sientes ni siquiera alguna empatía por este personaje, y cuando muere este personaje dices, ah, órale, murió, y o sea, no te importa, así de relevante es el drama y el tipo de desarrollo y de narrativa que tiene esta serie, que es completamente mediocre. No digo que sea completamente malo, pero es una serie muy mediocre. Que o sea, a la vez te entretiene y ya después la olvidas. Así de simple. Una serie que no tiene ninguna relevancia. Pues ya nada más he de mencionar una serie que mucha gente ha dicho que ah, qué buena serie y que quién sabe qué. Y yo, pues, teniendo ciertas expectativas con esa serie, cuando la vi, fue una gran decepción. Y me refiero a la serie de Golden Time. Esta serie, que fue del autor de Toradora, creo que fue, pues es bastante mediocre y muy poco creíble. Está muy, como que se sacaron de la manga mucho de de cómo se desarrolló la historia. Esta serie de Golden Time sigue la historia de un protagonista que pues es recién egresado en la universidad, un recién nuevo estudiante de la universidad que pues que conoce a un chico pues igual novato como él y se hacen amigos, pero cuando van a presentar el examen, o no, de hecho no, más bien es cuando ya van a hacer el proceso de admisión para la universidad, se le presenta su ex del otro chico y le arma todo un drama, lo golpea con un ramo de flores y todo eso. Y la chica, pues cuando la ves, pues sí, obviamente la dibujaron muy atractiva a esta chica. Pero en un principio, pues se ve completamente obsesiva con este otro chico, que no lo deja en paz, todo el tiempo anda atrás de él y espera que prácticamente reporte cada hora de su vida a esta chica. Y pues en un principio, pues eso no te agrada de esta chica. Y bueno, más o menos empecé a redimir y medio justifican el por qué es, cómo es esta chica. Y eventualmente pues esta chica se convierte en novia del protagonista. Una chica que pues a ojos de todos es muy atractiva y pues al tipo prácticamente lo ven como que se ganó la lotería. Pero resulta que el protagonista por algún accidente perdió la memoria y no recuerda mucho de su vida preparatoriana y de niño. O sea, recuerda quién es y todo eso, pero no recuerda su relación con la gente antes de la universidad. Entonces, pues es como un libro en blanco y empieza con esta relación con esta chica. Y al principio como que le daba el beneficio de la duda de cómo actuaban los personajes, porque decía, bueno, son novatos, son recién egresados de la universidad, entonces más o menos entiendes que todavía se comporten como estudiantes de preparatoria. Porque lo malo del desarrollo de esta historia es que pues te presentan personajes de universidad, pero que actúan como chicos de preparatoria. O sea, hay muchas cosas que hacen y dicen que pues sientes les falta mucha madurez a estos personajes como para estar en universidad. O sea, como que no te la crees que este tipo de personajes sean universitarios. Se ven demasiado, incluso demasiado cuadrados. No hay una profundidad en el desarrollo de personajes. Medio pretendieron el autor darles cierta profundidad, cierto desarrollo de los personajes, pero luego se contradicen y luego se siente muy forzado cómo desarrollan los personajes. No se siente normal ni natural. Y como que mucho del drama que pretenden meter o desarrollar en esta serie se siente muy forzado, porque pues hasta uno como que razona que el autor, la obra anterior, la obra famosa anterior que había tenido, pues era una serie harem de comedia romántica, y esta otra serie como que no supo adaptarse, pretendió el autor hacer una serie de drama más serio, más adulto, y terminó cayendo en las mismas fórmulas y clichés de las series de comedia romántica de preparatoria. O sea, no se siente realista mucho de la serie. Y lo peor que rompe la serie es que toda esta situación de la amnesia del protagonista la maneja como si fuera una doble personalidad, donde como si fuera una especie de fantasma que le estuviera rondando. Se ve su vieja personalidad y como él añora salir a la superficie, tomar posesión del cuerpo y pues recobrar sus amistades y la chica que de la que originalmente está enamorado. Entonces, cuando empieza, por ejemplo, a recuperar la memoria, es como si cambiara su personalidad, así, automáticamente. Y tú dices, así no funciona la amnesia, o sea, ¿qué jalada es esa de que maneja la amnesia como si tuviera un espíritu, un fantasma que toma posesión del protagonista? O sea, está demasiado jalado todo ese rollo. Y todo el drama, como dije, se siente muy forzado. Y digo, a lo mejor impresionó a mucha gente esta serie, pues porque vieron algo mucho más, con más detalles, con más desarrollo de historia de lo que la serie anterior, que era un tanto básica, un tanto simple, ofrecía. Pero que comparándola con series realmente de drama, se queda súper cortísima y hasta se ve absurda esta serie. O sea, no. Esta serie, la verdad, es muy decepcionante y no me agradó, porque sobre todo ese asunto de que pues no me la creo con los personajes. Todos los personajes son demasiado falsos, demasiado forzados. O sea, hay muchas situaciones que no se sienten creíbles en esta serie. Entonces, pues, esas series que no me agradan precisamente por todo esto. Y peor aún cuando mucha serie pues alaba esta serie que es tan mediocre. Y bueno, creo que con esto ya me extendí bastante con este podcast de sobre series que no me gustaron. Y pues vamos cerrando ya este episodio. Y pues ya cerrando este episodio, que fue el episodio 121 de Poco Común. Yo soy su Cereceta y pues les agradezco que me hayan acompañado, que hayan descargado este podcast, que lo hayan escuchado, y también si lo comparten y si dejan sus comentarios. Les recuerdo que este podcast está disponible en iVoox, como Poco Común, Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, además de que pues pueden seguirme en los espacios de la nerdulería, en Facebook nerdulería, en Twitter @nerdulería, y la versión en video de este podcast está disponible en el canal de YouTube de la nerdulería. Y también les recuerdo que pues tengo mi canal de YouTube, SoCeresZ, y mi canal de Twitch, SoCeresZ, donde pueden ver pues otro tipo de contenido, videos, de anime, de videojuegos y mis streamings que hago cada 2 veces a la semana de videojuegos también para que pues me sigan en estas transmisiones en vivo que tengo de diferentes videojuegos que pues juego y streameo. Pues gracias. Y también pues como de costumbre agradezco a los que dejaron sus likes en el podcast anterior sobre Doujinshi, Azuriban Hakotei, a Yuki Soto, a Gold 21 y a Jorge Adrián Cruz. Muchas gracias por sus likes y pues a todos los que comparten y dan sus likes en los otros medios. Muchas gracias. También, a ver, creo que también tenemos algunos en Facebook. Andrés Felipe Pérez, a Jorge Ramírez, también muchas gracias por sus likes del podcast anterior. Nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Cuídense. その唇で愛しか